los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. Mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Boner Podcast edición 233. Oye Blanquito, aquí tengo a mi izquierda, siempre derecha, al buen Ernesto. Tito, ¿cómo estás, Tito? Chamen, ¿cómo estás? Muy bien, solo diré que oye Blanquito, cara de... ¿Cómo? Oye Blanquito, cara de Trivili. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Fíjate que yo vi esta película inalcanzable, ¿eh? O sea, siempre pensé que faltaba mucho para que llegáramos a ella. Y ya, pues no. Ya. Cuando menos esperes, ya vamos a estar hablando de La Momia. Así es, mira, imagínate, o sea, si hoy crees que se ve lejos el guardaespaldas, en un rato, ¿eh? En un rato pues, llega, pero bueno. Así se ve lejos, Tito. Ahí tenemos al buen Azar. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, Blanquito. Donde todo el episodio vamos a hablar como Blanquito. ¡Oye, tú eres mi hermano! ¡Oye, hermano! Pues, ¡no molestes, hermano! ¡Oye! No sé por qué yo tenía la idea de que era... la voz que hacía a Will Smith en El Príncipe del Rap. ¡Claro que no! No, no. Sí parece, pero la verdad es que se nota que, o sea, es doblaje de Miami. Es que no digo que se parezca, más bien, yo no sé por qué la recordaba así. ¿Cómo se llama el protagonista? Ahorita entremos. ¿Quién? ¿Woody Harrelson? Sí, es Woody Harrelson, pero no me acuerdo cómo se llama. Billy Hoyle, ajá. ¡Maldita sea, Billy! Es Raúl Gutiérrez el que hace su voz, pero el de Sidney no me sale aquí, fíjate. A ver, bueno, estamos hablando de la película de 1992, Los Blancos No Saben Saltar. Los Blancos también lloran, ¿no? ¿Cómo era? Los Blancos, me sacas una sonrisa. Ay, no. Ay, Tito, ¿qué te pasa? Luego. Sí, luego, de grosero. Sí, oye, ya sabes. Oye, que en España, se llama los blancos no la saben meter. Así, tal cual. Y como son allá los españoles de doble sentidos, no lo dudo ni tantito. Sí, una película del 92, ya lo dije, súper noventera, en la vestimenta, ubicas esta playera de los Looney Tunes, de Tassie y Bugs Bunny, con gorra, sí, para atrás y ropa noventera así como holgada. Claro. Sí, así haz de cuenta, son Billy y Sidney, Billy Hoyle, que, oye, Rosy Pérez, ¿no es la de Mr. Robot? No, ¿verdad? No, Rosy Pérez es la de, la acabo de ver en la película de Harley Quinn, la de Birds of Prey, exactamente. Sí, yo hasta ahorita que vi que como vi el nombre de la actriz, dije, no manches, porque no la reconocí. Así es, bueno, una película de, aquí está el director, Ron Shelton. ¿Qué más ha hecho Ron Shelton? La verdad es que yo lo desconozco, a lo mejor, y ya si tú me dices, digo, ¡oh, no manches, que eso es de Ron Shelton, bro! hizo nada más y nada menos que Bad Boys 2. Bueno, el guion de Bad Boys 2 del 2003. Mira, de director tiene Los Búfalos de Durham, El Escándalo Blaze, Los Blanquitos No Saben Saltar. Que tiene esta película con Nick Nolte y Shaquille O'Neal, de Ganar de Cualquier Manera. De Teen Cop, Play It to the Bone, Dark Blue, Hollywood, oigan, Departamento de Homicidios. Corríjanme si me equivoco, pero ¿es la primera vez que hablamos de Woody Harrelson? No creo. Ya debimos de haber hablado de Woody Harrelson, ¿no? Pues pero, sale... o sea, tal vez sí, pero ¿hemos hablado de alguna película donde él salga? Sí, la de Solo. Ah, claro. Pero no hablamos solo de Solo, solo la mencionamos. Ajá. Sí hubo póster, el póster era de Han Solo. Ah, sí, es cierto, sí, por eso la vimos, ¿verdad? Ajá, porque se llamaba Pwner, Solo, una historia de Pwner, algo así. Pero es la historia de Pwner, que no es cuando salió Rogue One. No, porque me acuerdo que hice la imagen. O sea, porque, pero según yo, Han Solo salió en el año que no hubo Pwner, en 2016. Por eso, pero la vimos después, hecho... Sí, yo no la vi cuando salió, la vi hasta muchísimo después. Yo la vi por el Pwner, la mera verdad. ¿Neta? Porque según yo... Ah, Tito, mira, ahorita voy a buscar la imagen y te callas. A ver, aquí... nada más digo porque no me acuerdo. No me acuerdo de haber hablado de Han Solo. Sí, por ahí debe estar. Ahorita la busco. Ustedes sigan hablando de los blanquitos y los afroamericanos. Oye, eso es racismo a la inversa. No, dijo discriminación a la inversa, ¿no? Sí. Oye, pero qué curioso, ¿no? Es creo que de las pocas películas que vemos los tres en que coincidimos, ¿no? O sea, coincidimos en ver una película en español latino. Ah, sí, la verdad es que todos la vimos en español latino. Obviamente todos la vimos por el oye, blanquito. Larga, White Man Can't Jump. Dos horitas. 1:50 y tantos. Pues ya casi dos. Oye, grandes playeras, todas las playeras de Billy y qué grandes gorras de Sidney, de... Es la misma, Nights, ¿no? Que para que veas. Ah, ya, sí. Pero la que trae para que veas, pues, sí. ¿Billy? Sí, Billy es la misma, ¿no? Siempre. Sí, la de Billy está chida porque es tipo como tornasol. Mm. Bueno, no es tornasol, esa es la de Volver al Futuro, pero es como... Está chida la gorra, o sea, es como rosa, amarillo, azul. Sí. Y es tornasol noventero. Ajá, de hecho, toda la primera escena en la que llega Billy y que le da el billete a los... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Tienen un nombre estos señores? ¿Beach Boys? Creo que sí. ¿Los Beach Boys no eran unos blancos? ¿Mande, perdón? ¿Los Beach Boys no eran unos blancos? Sí. No, esos son los Beastie Boys. No, los Beach Boys, Tito, por favor. Digo, la verdad es que está muy agradable la música que hacen y el vato que le dice dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Pues no lo sé, muestran algunos Beach Boys, pero no lo sé. Bueno, el punto es... Estoy viendo las imágenes y aún así no te creo. Y me gusta ese chiste que le hace cuando le deja el billete y dice, ¿está bien 20? Y le deja un billete de $1. Ah, sí. También la referencia a Jordan, bueno, no referencia, más bien salió un jersey de Jordan de los Bulls de Chicago. Oigan, que... Tienen la anécdota, ¿no? De que dice, ¡ay, el otro día vino Michael Jordan! Ajá, y lo humillé, ¿no? Oye, ajá. Pero también, haciendo un paréntesis, ¿vieron que acaba de salir el serie sí, documental de Jordan? Sí, de The Last Dance, ya lo quiero ver. Digo, no lo he podido ver, pero ya lo quiero ver. Dicen que está muy bueno. Porque sí. Es o sea, son los Bulls noventeros. O sea, sí, por algo me gusta el básquet, pues es por los Bulls de los noventas. Pero bueno, regresando, esta escena, muy colorido todo. Muy, muy, ropa holgada, tenis, Jordan, espaciales, todo, todo muy, muy noventero. ¿Qué más hay que decir? Yo vuelvo, chicos, sigan adelante, por favor. ¡Continúen sin mí! No, no queremos. Ya aquí se acaba. Sí. Bueno, hasta luego, gente. Muchas gracias. Esto fue el Funer, ¿qué? ¿200 qué? 33. ¡Bye! Oye, se me han hecho eternos los 230. ¿Por qué? Bueno, más bien, no sé, siento que... Solo llevamos... O sea, yo sé que son 100. O sea, ¿los 200 o los...? Los 200 en general. Ah, ya. Pues no... Oh, ahí van, Tito, ahí van. Ya, en el 33. 233, que estamos hablando de que es... No manches, ¿este sería... debería de ser el octavo año del POM? Pues... ¿cómo? Sí, o sea, se supone... Si llevamos 8 años, ¿no? Desde que empezamos. Más o menos, sí. 7. Ok, 7 porque empezamos porque a finales de 2013, ¿no? Ajá, no, del 2012. Ah. Pero salió hasta el enero. O sea, sí, estamos diciendo que si lo hubiéramos hecho sin parar, sin duda, llevaríamos... Lo hubiéramos hecho saltando, ¿cómo? Saltando sin parar. Llevaríamos 400 episodios por ahí. A ver, pues son 7 años por 52 semanas. No, solo... Como 350. 364. Por ahí. Pues sí, nos fuimos un buen rato. Más o menos. ¿Qué más hay que decir de la peli, oye? La trama, pues no es nada compleja, ¿no? Es Billy, que está tratando de juntar dinero, ¿no? Para pagar la deuda que debe. Que más quiero hablar más adelante, pero una escena me sacó mucho de pedo casi al final. Dije, ¿qué? Ya sé cuál. Dije, ¿qué? Oye, también, o sea, algo que me gustó mucho, grandes jugadas de básquetbol, grandes sí, pintas. O sea, no se ven falsas y no se no es un doble ni nada. Exacto, o sea, de verdad, Woody Harrelson juega. O sea, yo sé, entiendo que a lo mejor algunas canastas, pues sí fueron, pues más complejas de grabar, no sé si desconozco el dato, pero grandes pintas. Hay una que hace como, o sea, está de espaldas al jugador, gira hacia un lado, vuelve a girar y hace un pivote y le devuelve el balón por atrás. Está chido. O sea, me gusta también mucho la que va caminando, va botando el balón y con la mano se pasa el balón por la espalda y se lo entrega. Más bien hace un autopase y la sigue botando. Sí. Oye, qué profesional, pivote, un pivote. Ya, claro. Me gusta mucho, el básquetbol es como, es eso, ¿no? O sea, el básquetbol callejero es puede ser muy humillante, ¿no? Contra tu adversario. Sí, pues cualquier deporte callejero. Sí, sí, de hecho, ahora que lo recuerdo, pues el mismo FIFA Street, ¿no? También es... Se trata de humillar al oponente. Que juegan 21, ¿no? Sí, o sea, sí. Juegan sí. A los... Sí, ya en los tornillos, sí. Ajá, pero en la reta callejera son a los como 3 puntos, ¿no? Bueno, a las 3 anotaciones. A los 10, ¿no? Bueno, sí, recordemos que los puntos valen doble. Sí. Oigan, ya hablamos de que Wendy Snipes estaba cancelado porque golpeó a su esposa y la mandó al hospital. Todavía no llegábamos a esa parte. Ah, maldita sea. Hablamos de que Wesley Snipes no es la primera vez que hablamos de él, ya hemos hablado en El Demoledor. Ah, claro, de 1996 con Sylvester Stallone. 93, ajá. 93. Oye, Blade también. 93. Sí, Blade del 98. Ah, Blade, sí, de Blade del 98 y Demolition Man del 93. ¿Cómo se llama ese Pwner del Demoledor? ¿John qué? Ay, no me acuerdo. A ver, aquí te doy el nombre. John Spartan, el demoledor, creo que se llama, ¿no? Sí, creo que sí. Uf. ¿Qué más hay que decir? Que el título se llama... Hay una escena tal cual, ¿no? Hay una escena que le dice... Oye, Billy, los blancos no pueden saltar. Sí, sí, sí. Cuando van a... No me acuerdo si al torneo o antes. Es después del torneo, ya que ganan el dinero. Ajá. Dice, párate aquí. Blancos no saben saltar. Uh-huh. Y que el otro le pone así como el pie, como un caballito para que alcance. Sí. Ay, no, ya vamos a empezar a hablar, ¿verdad? De esa parte. No aguanto el personaje de Billy, la verdad me desesperó mucho. Exacto. Disfruté la película, fíjate, gracias a él y a su compulsión por apostar. Yo pensaría que el personaje de Sidney iba a ser más, pues más castroso, pero no, él realmente es Billy, ¿no? Pues sí es castroso, pero pues, al menos, pues, ay, no sé, los dos. No, o sea, sí, pero se mantiene el personaje. Billy es más. Ajá, o sea, Billy, no, digo... Es que Billy es más tonto. ¿Sidney? ¿Se te hace? No, Billy es más tonto. Ah, sí. Sidney es Oye, más... pero Sidney tiene un trabajo aparte, o sea, se viste bien. Sí. Un hombre de negocios. Que le gusta el básquetbol callejero. Aparte, no, aparte, Billy nunca le dio la mano y le dio una... ¿Qué? Nunca dio la mano y luego dio un golpe. Qué bueno, al principio Sidney lo engaña, ¿no? O sea, le juega chueco. Ajá, justo eso tiene que estoy diciendo, pero no me salió la frase, ¿no? Tiene que ir Glow, Glow Gabra, no, es cierto. Saludos. No, tiene que ir Gloria por a pedir el dinero, ¿no? Que también tiene un personaje, perdón, tiene una participación importante, juega Jeopardy. Solo faltó Martín Rock diciendo golpe de suerte. ¿Cómo va la cancioncita de Jeopardy? La de... Esa. Oye, también gran soundtrack. Tan, tararán, tan, tan, tan, tan. Qué horrible. No sé si se fijaron, pero empieza el intro de la Fox. ¿Cómo decirlo? O sea, empieza con... Sí, con otro audio, con no el original. Ajá. Como arreglado, pues, para... A propósito, ¿no? Me gustó, de hecho si yo hubiera hecho el podcast, bueno, más bien, si yo hubiera hecho, pero si este podcast hubiera arrancado con él, pues pero lo sí, siento mucho, pero no lo hiciste. Gran rola también del cierre, es buena. No desconozco cómo se llama. Según yo hay remake, bueno, no remake, hay Wait, Man Can Jump 2. ¿Ustedes conocen el dato? ¿Es en serio? Híjole. Aquí les pregunto. Creo que no, creo que te... No, por eso pregunto. Entiendo. O sea, no estoy afirmando. O sea, tú sí hubieras visto una segunda parte, Tito. No existe, Tito. No, o sea, no que yo pidiera la segunda parte, solo es como lo de Space Jam, ¿sabes? O sea, Space Jam está chida, no necesita otra película, pero pues se supone que LeBron va a ser la segunda parte, ¿no? Va a salir en la... Pero yo no la pondría ahí en el mismo lugar que está Space Jam, ¿eh? No, para nada. Ah, no. O sea, solamente digo que son dos películas de básquetbol, tranquilo, viejo. Quiero mandar un saludo a mi carnal que ya se conectó. ¡Ay, qué emoción! Saludos, carnal. Saludos. Saludos. Ya tenemos una escucha más que todas las semanas. No, saludos. Gran. Híjole, es que los 90 son muy coloridos, ¿no? ¿Qué? O sea, pueden ser muy. ¡Nada! El único de. No, odié a Woody Harrelson. Nunca había odiado a Woody Harrelson. Más que en Natural Born Killers, porque no me gustó la película, a pesar de que mucha gente le gusta, porque es un guión de Quentin Tarantino. Solo en Natural Born Killers y en esta he odiado a Woody Harrelson. Oye, espera, ahí viene Venom 2. Tienes razón. Ahorita platicamos de eso, pero le comentaba a Charabino Saf cuando te fuiste que grandes jugadas de básquetbol y no se nota que sean dobles. Sí, como que sí eran ellos, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, realmente... Realmente, digo, sé que es actuado, pero está muy bien hecho. O sea, nunca se siente como de... Ubicas esas escenas cuando no dan el salto y simplemente es como... ¡Ah! Hacen la toma de abajo. Sí. Para evitar. O sea, no tiene esos recursos. O sea, realmente ves a Wesley Snipes clavándola, ¿no? Entonces, sí. Oye, hace mucho que no juego básquet. Estaba viendo la película y estaba recordando hace cuánto no juego básquet. Fácil, tendrá más de 10 años. Pero me pongo a pensar, yo, bueno, qué alto es el aro, ¿no? O sea, la verdad es que no es fácil. Bueno, no sé si ustedes se pueden clavarlo. No, Tito, no llego. Soy blanco, Tito, no sé saltar. Eso me recuerda el chiste en Los Simpsons que dice, tú puedes, Carlos. Ah, no, tú puedes, Carl. Eres negro, puedes jugar básquetbol. Y dice, ¿crees que solo porque soy negro puede jugar básquetbol? Y así, sin agarrar impulso, gira, da como 3 vueltas en el aire y la clava. Dice, llegó Carlos. Llegó Carlos. Carlos. El negro que sabe jugar básquetbol. Uf. Entonces, sí, algo incluso de los 90s que pueden ser como muy metálicos espaciales, como esto es el futuro, yo, pero también yo creo que lo metálico espacial ya llegó después, ¿no? Como 2000. Sí, ya. ¿Sí? Ya despuesito. Ah, sí, perdón, cierto, los 2000 son los que son metálicos espaciales. Sí, los 90s era la pura cultura hip hop, y son muy coloridos, ¿no? O sea, ves la película y es súper colorida. O sea, desde que empieza. O sea, ves al fondo... nunca supe qué ciudad está. ¿Es San Francisco? No. Los Ángeles. Sí, lo dice, perdón. Sí, se ve todo muy, muy colorido, como rosa. No sé cómo describirlo. Eso está muy chido. Para mí mi frase favorita de la película va a ser la de Blanquito cara de Tribilín. Oigan, aparte me encanta. Nada más para dar el dato preciso, concreto y seguro, en el Pwner Podcast episodio 164, yo soy Mick Loven, hablamos de Han Solo. O sea, pero ¿fue la película en turno o salió Han Solo y platicaron? No, es que no me acuerdo. No. Solo salió y ni la pelamos. Hablamos de ella hasta después en un Pwner. No era la película del Pwner, pero hablamos de ella. Ándale. Ah, ok. Está bien. Punto parcial. Es que normalmente cuando no, son bien. Películas recientes no hablamos de ellas. O sea, las dejamos añejar un poco, ¿no? Ajá, no son las películas del Pwner. Es como política del Pwner, ¿no? Digo que con Rogue One, casi que la rompimos porque tenían que ser 5 o 10 años, no me acuerdo. Rogue One, ¿no? No, hemos hablado de cosas más cercanas. Recientes. No recuerdo. ¿Sí? A ver, deja chico aquí la lista. Bueno, está Blade Runner 2049. Ah, cierto. Sí, esa fue el mismo año. Sí. También hablamos de La La Land, pero La La Land también ya tiene más tiempo. Hablamos de Triunfos Robados. Bueno, el chiste es que... Sí. Chamín, los 90s no fueron hace 10 años. ¿Qué? No, ¿sabes? Algo que me sorprende es que el 2050 y los 90s están a la misma distancia. De años. Pa' que te cuadres. Sí, ya pasó un buen rato, amigo. Pero regresando, sí, yo me quedo con... la trama no es como la más compleja, el guión tampoco. Pero yo me quedo con... Me gusta la fotografía, me gusta lo corrido que es la película. Y me gustan las grandes escenas de básquetbol, que de eso se trata esta película. De básquetbol. Sí. Creo que yo también me quedo con las escenas de básquetbol. La verdad es que la trama me desesperó mucho, la sufrí bastante. ¿Qué personaje tan más mezquino? Oye, pero, sí, que si algo fijas, que yo no esperaba. Si te fijas, pues tenía un problema. O sea, era una adicción. ¿Estás diciendo que tiene buen desarrollo de personaje? No te no, lo voy a... Ándale, es como el Marty McFly, ¿no? Es el Marty McFly que le dicen, oye, gallina. Ándale, ¿sabes? Pero más bien es eso, que no tiene desarrollo, no evoluciona, es que... es solo él y ya, y termina siendo claro, el mismo, o sea, al final de la película. A diferencia de Marty McFly, que al final personaje... se entiende. Al final Marty McFly se entiende porque no choqueó contra el Rolls Royce. Uf. Que sale Flea de los Red Hot Chili Peppers. Es el que lo reta. Siento, Tito, no me gustan los Red Hot Chili Peppers. ¿Ah, no? No sé. Nunca los he escuchado en realidad. Amén. Bueno, de hecho es el mismo que lo despide en el futuro. Sí. Se le cayó, con tu comentario, se le cayó la gorra que tenía Tito. Así, con la visera hacia atrás. Sí. Se me cayó mi gorra tornasol. Ay, algo iba a checar y ya se me olvidó, pero bueno, sigan, prosigan. Y en el episodio 122 fue donde usamos la imagen de del director Howard, que dice Powder a Star Wars Story. Ajá. Pero había solo sacado esa imagen, todavía no. Pero no había nada de Solo. ¿Hablamos de Rogue One? No. ¿Te acuerdas que cuando anunciaron la de Solo, anunciaron el título de la película y sale el director Howard? Ah, sí, sí. Y sale nada más agarrando un letrero que dice Solo. Sí, claro. Y le cambié el nombre a Pwner a Star Wars Story. Es que Solo y Rogue One así se llaman. Sí, claro. A Star Wars Story, las dos. Oye, ¿En qué episodio reseñamos? Porque es como la manera de hablar de películas recientes. ¿En qué episodio reseñamos episodio 8? No me acuerdo, yo tampoco. Estaría bueno escucharlo para ver qué dijimos. Sí, es cierto. Seguro dijimos, ¡está lista buena! No me bajan de que pienso que está buena. Hace un buen rato. Y que para mí es la mejor contada, ¿verdad? No. ¿No? No. No. Ay, ¿quién salió a la calle? ¿Yo? ¿Se oye? Sí. Pinchitito. Perdón. Sí. Ya escucharon el ventilador que tengo aquí. Se fue a la calle a preguntarle a la gente si le gustó Star Wars episodio 8. Y escucharon aquí mi convertible descapotable. Sí, bueno, se asomó así por la ventana como perro. Perdón. Ay, se me olvidó que iba a buscar aquí en el archivo Pwner por su culpa. ¿Lo de episodio 8? No, era otra cosa, pero sí busquemos. ¿De qué año es episodio 8? 2017. A ver, voy a hacer una búsqueda rápida a ver si doy. Episodio 9. Episodio. No, Sí, el 9 lo acabamos de reseñar. Rise of Skywalker. Fue doble, ¿no? Que hablamos de Game of Thrones. No, ese fue en Endgame. Ah, sí, ese fue en Endgame. Dos. Fíjate que aquí hay un. ¿En Game of Thrones? Hay un Star Wars Perros en el 223, pero ese es muy reciente, ¿no? Ese debe ser el 9. Sí, tiene que ser de hace como, no sé, hace como 100 episodios o más. Verde. Pero bueno. En el 130, ¿sí? Ahorita checo, ustedes continúen. Creo que fue antes de irnos, ¿te acuerdas? O sea, el episodio de, creo que es el 111, es como poquito antes, según yo. ¿El 111 que no existió? Ajá. No, perdón, el... Sí, bueno, no sé, ahí con calma lo podemos revisar. Ah, mira, ya. En el 107 hay un comentario que dice, estamos a una semana de Star Wars. Y luego en el 108 dice, Star Wars ya voló la barda de los récords. Y luego en el 109... ¿Qué onda? ¿Qué no la vimos o qué? No, luego, qué maldito, ¿no? Yo porque... Y luego en el... ¿Por qué confío en ti? En el 110 dice, Captain Phasma saldrá en Star Wars 8. Entonces todavía no salía. No, sí. La fecha, pero fíjate, en las fechas, ¿qué fecha es? Este es 18 de febrero. Ah, no, sí, en diciembre. Estamos en febrero, entonces más acá. 130 y algo por ahí. Estoy en, sigo en febrero, no, 130 es febrero. 170 es octubre. Como 150 y algo, entonces. No, 180. Ya, es... adivinando. Enero. Uy, ya me brinqué. Jamaica bajo cero es 19 de diciembre. Ya debe estar por aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese episodio? Jamaica bajo cero. Y en el. Hace 7... un buen rato. Sí, ya sé. 177. Hace 3 años. De Jamaica. ¿Qué onda? 18. ¿Cuándo salió? A principios de diciembre, ¿no? Mediados, ajá. No, tiene que ser como en Navidad, poquito en esas fechas. De hecho, es que te digo porque quiero escuchar ese episodio para. Yo para también ver, quiero escucharlo, por eso estoy darme una cachetada al pasado y decir, no mames, ¿por qué defendí episodio 8? Pero bueno. No, es que no está por aquí. ¿Sí es del 2018? Digo, de... No, es de 2017. Ah, ya. Te voy a dar la aquí fecha de estreno. En octubre de 2017. Esto es 4 de diciembre. 9 de diciembre. Ah, aquí está. Aquí está, episodio 30. De hecho, sí se llamó The Last Jedi. Tus mensos. Mira, okay, o sea, sí, ya me acordé. Arréglame. Hablamos de Ready Player One y de Star Wars. Ah, caray. Sí, ajá. Que estuvo Dan. De hecho, un episodio antes, Dan Easter no estuvo y nos esperamos para hablar de. Ajá, sí, perdón. De Ready Player One. Sí, porque el 129 es Listo Jugador 1 y el 130 es The Last Jedi. Muy bien. Ajá, el 129, haz de cuenta que Atomo lo grabó a una memoria USB y lo quemó. Sí, y también hablamos sí. De Rebels en ese. 130 es el episodio. Yo te lo voy a poner a descargar para escucharlo. Va a estar bueno, ¿eh? Sí, me da curiosidad. Ah, que ahorita que hablas de descargar, ya pueden escuchar los episodios en... ¿Ya pusiste los demás entradas, Tito? Tenemos hasta... No? Porque está hasta... Aún no. Tenemos entonces... hasta tres ninjas bien picudos, ¿no? Creo que iba a decir que ya pueden escuchar. No, hasta el chico. Ya pueden escucharnos en el 130 cómo defendemos episodio 8. Sí, está hasta el 229. Digo, porque tenemos la gente puede bajar el episodio 130 y ponernos grabaciones en la calle y de mira cómo defiendes episodio 8. Y yo no, quítame. Oye, yo lo sigo defendiendo. ¿Por qué? Por pura cosa mamadora, amigo. A ver, ¿por qué te voy a engañar? Pura cosa mamadora. No más quieres cromárselo al Ryan Johnson. Ryan Johnson es muy bueno. No. La cagó en donde más no debía cagarla. Ahí era la cúspide de su carrera. Ahí la tenía, servida, en bandeja. Mira, de plata. Estaba como Kalusha, estaba solo. Hace cuenta que... Fue el tiro de esquina, va el contragolpe, estaba solo frente a la portería, solo. La falló. ¡Qué pendejo! Pero ahí está. Pero bueno, digo, no vamos a... Nuestro programa no es el episodio para discutir qué tanto se parecen Kalusha a Ryan Johnson. Vamos a cerrar el Dice Alejandro que episodio 8 es el mejor de la nueva trilogía. A ver, Alex. Alejandro L. Gobea. Toda esa trilogía no merece una calificación ni por separado. O sea, todo es caca. Es un conjunto. Es conjunto. O sea, separas y dices 7, caca. 8 caca, 9 caca. Mira, entre las cacas quiere. Claro, o sea, porque puedes separar y decir, ah, mira, dices, ah, ok, hay caca, pero bueno, un grano de maíz, pero oye. A ver, entre las cacas que están ahí. Sí, la verdad es que no hay. El episodio 8 es un café dalgona. No. Un café dalgona. Episodio 7 es tu normal. Oye, sabes, pero. Tu día a día. ¿Estás episodio 8? La fibrosa. ¿Estás defendiendo el grano de maíz aguanta, de la, aguanta, de la popó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no, deja tuiteo eso. Pero no me saques de contexto. Pero sí, pon. Tu analogía, Tito, hablamos no de pudo la haber estado más acertada, la verdad. ¿Cuál es la analogía de Tito? Estás defendiendo. Gracias. Estás defendiendo el elote en la caca. Ah, muy bien. Pero sí, todo. Sí, perdón por el francés. Sí. Ah, pero bien. Sí, mándame, voy a hacer el ejercicio. Te escuché, yo también lo voy a escuchar. Y a ver si puedo ponerles un fragmento de sus opiniones y decir, a ver, contéstame como político electo, ¿por qué dijiste que el pobre es porque quiere? ¿No? Cosas así. Pero sí, definitivamente, pues estábamos muy chavos, ¿no? 2017. Hace 3 años. No sabíamos nada de la vida. Hace un buen rato, pero híjole, es que sé que lo voy a escuchar y sé que voy a triggerearte. A querer a defenderla en el momento me voy a triggerear, pero sé que mi opinión era porque quería defender algo que no se puede defender, ¿no? Sí, probablemente todos sentimos así. De hecho, yo creo que hasta y así es como de qué equivocado estaba, ¿no? Le tiene más hate, ¿no? En ese entonces. Pero no me acuerdo, la verdad. Yo probablemente la quise rescatar. Híjole, es que no sé. Mi amor por Star Wars rebasa. Mira, el olor yo de caca. Voy más al centro. Yo me voy más por una opinión mesurada, pero sí, a lo mejor sí tienes una opinión más. ¿Cómo decirlo? Más volátil, más. No sé. Creo que sí. Ya lo descubriremos. Muy bien. Pues calificación. Pero bueno. Calificación, mira. ¿De los blancos no saben saltar? Es mejor que la trilogía de Star Wars. Mira. ¡Ay, no mames! No, yo quiero dar. Quiero dar un 82. Yo un 7cito, así nomás. Yo la neta le voy a dar un 6. Ok, se vale. Respeto tu opinión errónea. Hablamos de los blancos no saben saltar. Sí. Un promedio de. Eso es porque eres blanquito o cara de tribilín que no sabe saltar. No, está bien. Que ustedes cómo le decían a Goofy, ¿sí le decían tribilín? No, nunca. Sí, Tribilín le decían los... por el Goofy. Yo decía Goofy. Sí, Goofy. Es que nosotros ya crecimos. Yo me acuerdo de... mi. Pero ¿sabes qué estaba chido de Tribilín? Tribilín en los Juegos Olímpicos. Mi color de piel me permite decirle siempre lo Goofy. Digo, pero... ¡Ah! ¡Eso es discriminación inversa! Perdón, tenía que decirlo. Oye. Pero sí. ¿A quién le dices? Matemáticas, hijo, pero... muy bien. Muy bien, excelente. Pues continuemos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí en la lista. Déjenme ver si puedo cambiar de audífonos por. Porque no hemos estado escuchando. Aquí tenemos. Y todo lo ha ido inventando. Mira, tenemos unos chismes de la farándula, Charmín. Échalos. Ahí te va, mira. Pues la película, digo, si vieron Sonic, en los cortos. Oigan. Había, bueno, salía la película de para buscar la imagen me metí aquí en el Pwner y tenía como notificaciones sin ver. Y hay una oferta de por dinero. No, no es cierto. Vi una notificación de Vincent Van Rivers. Oigan, ¿y Vincent? ¿Y Perry? No lo sé. Ah, ya. Se lo comieron los gatos. De repente llega nomás a decir. Espera, déjate. Pero un día ya no vamos a estar, Vincent, y ese día te sentirás triste. ¿Sabes qué? Es que siento que nos escuchaba. Abriendo el link desde Facebook y en Facebook ya no publicamos nada. No, pero ya no sigue en Twitter, ¿no? Sí, sí, es cierto. A ver, lo voy a poner. ¿Sabes qué voy a hacer ya con tiempo? En Facebook. ¿Qué vas a hacer? Ya fue. No, pues con tiempo ya nada. ¿Saben qué estaría bueno? Hacer un Zoom, LOL, y transmitirlo. No. Pero luego, con calma lo hacemos. ¿No, de plano? Pues estás defendiendo el elote en la cara. Lo vemos. Que manden las cotizaciones. Le pongo perdón por el francés. A ver, pues. Dale, Tito, con la nota. Mira, tenemos, como les decía, si vieron Sonic, en los cortos salió una película de Scooby-Doo, hasta ahí, nada interesante, pero lo interesante es que esta película, por la actual pandemia que estamos viviendo, es que va a salir en formato digital. Se va a saltar los cines y va a llegar directamente al el formato digital. Ajá. Algunas películas han preferido esperar, otras retrasarse, porque pues ahorita los cines están muertos, ¿no? O sea, no sé, si hiciste tu película el año pasado o antepasado y quieres estrenarla este año, pues va a estar complicado, ¿no? Digo, no sé hasta cuándo volvamos a ver los cines. ¿Agosto, septiembre les parece? ¿O creen que de plano este año ya no veamos nada en el cine? No, yo creo que sí, para... Que para mí me da igual, la verdad. A los dos, ¿no? Sí. Mira, yo necesito que... Cinépolis cuando tienes Cuevanados. Yo creo que se va a regularizar lo de la ida al cine hasta julio, agosto, por ahí. No, yo creo que ir al cine... Sí, finales, agosto. ¿No? Digo... Oigan, un saludo a Mildred Calderón. Calderón, abrazo caloroso. Besitos. Calderón. Saludos, Mildred. Creo que hasta agosto. ¿Sí? Sí. Incluso... Sí, porque, o sea, después de que en la fecha de ya pueden salir, yo creo que debería haber un margen todavía para... Pues se supone que el regreso es escalonado. Pero... Ajá. Pero aquí ahora, lo interesante, Tito, lo interesante es que en los premios Oscars, la mejor película va a ser... Va a estar... Aves de Presa contra Sonic. Va a estar Sonic y Birds of Prey. Los primeros Oscars que valdrá la pena ver. Va a ser como un Tecos contra Juárez. Exacto, algo así. Uf, qué final del. Oye, ya las películas de Netflix ya entran en la academia, ¿no? Ah, sí, cierto. Ya entonces, no quiero nada. Ah, rayos. Pero no ganan nada. Ahí está uno apostándoles todo y no ganan nada. Maldita sea. Para entender esa referencia, escuchen el episodio de los Oscars. Que fue oye, gran póster, Charmín. Fue el... ¿Qué póster era? Soy fan, voy a retuitear. El del póster de... De West Bengal Job. Ah, ya, ya. ¿Qué episodio hablamos de los Oscars? ¿De este año? Sí. Ah, aquí está. El de Legalmente Rubia. Ok, ok. 2025. Ay, ahí pueden ver cómo no soy un experto y todo, le di todo al irlandés. Todo al irlandés. Ah. Oye, pero no me fue tan mal, ¿no? O sea, hasta digo, hasta ganó con 13, pero ya cuántos la tiene, a 7 o a 11, no me acuerdo. No me acuerdo. Oigan, amigos, pregunta a Mildred que si ya vieron Euforia. Creo que tú sí la sabes. Ya la vi, joyita. ¿Euforia es donde sale Zendaya? Fíjate que al principio, comentando un poquito, cuando el primer capítulo me tenía así de señor de, ay Dios, estos niños, ¿qué están haciendo, Dios? Ay, es que ya eres papá, ¿sabes? ¿Qué haces eso, por favor? ¿Quería alguien pensar en los niños? Sí, pero después, no, tiene un desarrollo de personajes y una historia muy, muy entrañable. La verdad es que para mí es de lo mejor del año pasado de la televisión. Sí, me gustó muchísimo. Muy bien. Entonces, hablando de cosas que ya vimos y no vimos, ya acabaste Community, Asaf. Va a haber un episodio especial del Pwner Podcast de Community, ¿eh? Dime hasta qué temporada quieres que llegue para hacer ese episodio y yo me... Todo, y haces un top. Híjole, es que top 5 va a estar muy difícil. Top 10 de episodios. Ya tengo 5 episodios favoritos. Sí, fácil, ¿no? Fácil, ¿eh? Y bueno, y aparte más porque... O sea, aquí me siento... Así me siento cuando hicimos el especial de Boyle. Charmín se quedó así de... Oye. Así me siento. Vela, Tito, o sea, te va a gustar. Es para mí. Te va a gustar. No, sí, yo sé. Ah, bueno. Yo sé, bueno, yo sé. Sí, le voy a echar un ojo, vas a ver. Pero va, también acabas la 2, ¿verdad? O sea, digo la 3. No me gustan los debates en la... Fíjate que sí, siento que tiene buenos episodios la 2, pero la primera creo que es una joya de principio a fin. Espérate. Solo 1 o 2 episodios como que no están tan buenos, pero todos los demás de la primera son joyitas. Yo estuve ya leyendo un poquito sobre... Ajá. Y lo que sucedió es que para la temporada 4, el creador se fue. Ah. Y regresa para las 5 y las 6. Oye, pasa mucho en esas sitcoms, ¿no? Que todo va bien y de repente se sale alguien y cambian las cosas. Y tuvo problemas ahí con la, supongo que los productores y ajá. Porque quería explorar ya temas un poquito más más densos, igual como viéndole el lado cómico, pero pues con con temas más delicados, le dijeron, oye. Quería hacer la temporada de Zack Snyder's Cut. Y le dijeron que no, pues que bla, bla, y que de plano dijo, no, pues bueno, adiós, ya me voy. Y se fue. Recordemos que el creador de Community es el creador también de Rick and Morty, no me acuerdo de su nombre. Hoffman, algo así. Sí. Ah, oye, ahora sí tienes toda mi atención. Y Dan Harmon, mucho sentido, Y espérate, ¿tiene? Los productores y directores de muchos capítulos son los hermanos Russo. Ah, sí, ah, sí. Cabrón. De hecho, y me pareció, o sea, noté el nombre, no dije, ah, a lo mejor son los Russo, pero no lo sé, quién sabe. Sí, sí son. Por eso. De hecho, sí sale Dan Harmon. Bueno, perdón, es uno de los creadores. Uh-huh. Sí, es el creador, o sea, literal es el creador y el que está a cargo de todo. Obviamente hay episodios que dirigen otras personas y todo, pero él es el que está a la cabeza de todo. Tiene estos problemas, se va en la temporada 4 y regresa ya las últimas 2 temporadas, la 5 y la 6. Por eso hace sentido la imagen que les mandé de que hay medio cast de Community sale en las películas de Marvel. No la vi, amigo. Andaba en la terapia. De entiendo. Oye, pero ¿sabes qué está chido? El cast está chido. La verdad es que... digo, si me llama mi atención con lo que dijiste del creador de Rick and Morty, tiene un buen cast. Está Donald Glover, está Alison Brie, o Brie, no sé cómo se dice. Sí, Alison Brie, ¿no? Está... Era justo lo que le decía el episodio pasado. Bien que... Leslie Chau, perros. Sí. Muy chida, la neta. Está... algo dice Mildred. Dice... hasta la temporada 3, ahí están los buenos episodios. El esposo dio el paintball. Ah, el episodio. El de paintball. Espérate, hay un segundo episodio de paintball, Azar. Es el final de la temporada 2. Está buenísimo. De hecho, son la temporada, el final de temporadas de la 2 son dos episodios que hacen un solo arco. Creo que mi favorito ha sido el de... No, hasta que hablemos en el especial. Que okay, va. Es que hay muy buenos. Sí. Yo voy a hacer mi listita, muy detallada. Pero ahí está de tarea, Tito. Oye, si quieres unirte al especial o si quieres verlo desde las gradas, pues respetamos tu opinión errónea. No, mira, yo creo que... digo, es muy difícil que me ponga al corriente, pero sí voy a ver algunos episodios para poder saber de qué están hablando. Oye, ahora entiendo este meme de Ken Jeong, cuando tiene el papelito en la cara. Y es de ahí. También el meme de Donald Glover cuando está con pizza y todo el departamento está como en fuego. Llamas, sí. También es de ahí. Ok. Digo, no entiendo el contexto del meme, pero ahora sé que viene de ahí. Sí. Está muy bien. Pero prosigamos. Muy bien, mira. Ahí está esa nota, ¿no? Que digo, no sé, descubrido nos fuimos hasta Community. Pero pues no sé si películas más grandes se puedan dar ese lujo. O sea, por ejemplo, tú que no creo que un James Bond o un Quiet Place tomen ese camino. Sí. Todos están regenerando. Definitivamente. Sí. Y pues bueno. Tenemos otra nota que tiene que ver con películas. Netflix registra 16 millones de nuevos usuarios por esta cuarentena. Tiene mucho sentido, pues todo el mundo está en casa. Hecho ya rebasó a Disney, ¿no? En lanas. ¿En usuarios? No, en lanas. Ok. Sí. Que tiene bastante sentido, ¿no? O sea, ahorita es cuando... o sea, Netflix tiene el sartén por el mango, ¿no? Para atrapar usuarios nuevos. Uh-huh. Avanzado y no mamadas, dice Átomo. en el tweet. Ah, saludos, Átomo. No está viendo, ¿no? Así que chiste. No. Sí. Se perdió de una gran frase. Ya indicó que le gusta también. Oye, sigamos, tenemos 16 millones, entonces, y creo que ya habíamos platicado que también le pasó a Steam, ¿no? O sea, tiene una buena cantidad de usuarios, no, más bien, la nota era que rompió récord de usuarios activos, Steam, no recuerdo cuántos, pero pues hace sentido con este confinamiento, ¿no? Claro, sí. Ahora, bueno, ya como último chisme de la farándula tenemos que se confirma la tercera temporada de The Mandalorian. O sea, no solo una segunda, que esta segunda sale en octubre de este año. Me da mucha risa The Mandalorian. ¿Por qué? Por el The Mandalorian. Perdónanos. The Mandalorian. Ok. Sí, te decía, esta serie... que su segunda temporada se estrena en octubre de este año, que estamos seguros que la va a romper. Ya confirmó una tercera temporada, que llegó a ser la serie más popular de Disney Plus, ¿no? Sí, o sea, pues en su momento. Fue el gancho para muchos. Y es como tienes luz y sombra, ¿no? Tienes la trilogía de Disney, pero al mismo tiempo tienes The Mandalorian, ¿no? O sea, es prueba de que se pueden hacer bien las cosas. Y pues bueno, o sea, no quería, no hay nada más que agregar. Tenemos logo y fecha para Venom 2. Es Tom Hardy en su, no sé si es su Instagram o su... ¿cuál es el de Twitter? Es Instagram. ¿Qué pasó, Sam? ¿Mande, perdón? ¿Es el subtítulo de la película? Como el subtítulo es... Let There Be Carnage. Ajá. El Carnes, va a salir el Carnes, ¿no? El Carnes, ajá. El Carnitas, ajá. Let There Be the Carnage, ajá. Oiga, aquí ya quedamos que... es como para el fan este... Naco, ¿o cómo dijimos? Ah, no se dice esa palabra. Es para el cazasola que usa las playeras negras del Capitán América. ¿Ubicas? Sí. Cazasola. Uf, pero sí. Me cuenta el de Jotito. Ah, no, es este, perdón. Pero bueno, también lo interesante es que ya dieron fecha de estreno. Que va a ser, esperen, es que siempre ponen las fechas al revés, 25 de junio del próximo año. Está bien. Para no ir y que curiosamente se conecta con la película de que toca esta semana con Woody Harrelson, que va a ser, ¿cómo se llama el Cassidy, Cletus Cassidy. Cletus Cassidy, ajá. Que pues era súper obvio, ¿no? Si ves la escena post créditos. Es obvio que iba a pasar esto. Que dijimos también que el villano de Venom es el piloto de Rogue One, ¿no? El villano de Venom, no he visto Venom, entonces no sé. Ah, ok, bueno, el piloto de Venom, perdón. Caray. El piloto de Rogue One. El piloto de Venom es el villano de Rogue One. De Rogue One. No, pero También... Sí, digo, es un buen actor. Es un buen actor, pero sí tiene una actuación súper mala en Venom. Bueno, es que Venom en general. Y mira que la quiero defender como Asaf, pero. No. Como Asaf defiende el elote. No. O sea, bueno, no que la quiera defender, pero mira, o sea, Venom, me gusta Tom Hardy, o sea, me gusta esa persona. De Chanita. Episodio 8 la escribió Ryan Johnson. Son muy diferentes. Además, lo sé, estoy tratando de defender un río de popó. Ryan Johnson. ¿Cómo estás? Si te gustó Breaking Bad, Tito, deberías de defender a Ryan Johnson. O sea, mira, ¿cómo? No, está muy mal esa lógica. No, Charmin, es que tú no viste Breaking Bad. No, sí la vi, pero no me gustó. No viste Breaking Bad. Mira, como guionista, no tengo problemas como guionista, a lo mejor el problema es como... ¿Ya viste Knives Out? ¿Ya viste Knives Out? Sí. ¿Ya no? No, dice que está buena. Veo Knives Out. Oye, pero que hizo su storyboard con Unitos de Palito. El capítulo de Breaking Bad está dirigido por Ryan Johnson. Sí, sí, sí, pero no porque haya hecho algo bien y luego dicho caca. Es que voy a defender. Tiene un punto Charmín porque los... Se maneja por aparte todo, se maneja por aparte. Los pecados del padre no son los del hijo. Del hijo los paga, no, los pecados del padre, ajá, los paga el hijo. Yo no lo defiendo. Mira, lo que yo no defiendo que hizo fue que se cagó en los personajes que no se debía haber cagado. Eso es muy cierto. Y aquí estamos otra vez hablando de estas perras películas. Es que estás encasillado, o sea, ya, por favor, caca. Caga cómo trató a Luke Skywalker. Claro que me caga. Me caga. Sí, claro. Cosas. Pero, oye, como producto cinematográfico, es una mejor historia que lo que hizo JJ. El elogio. ¿Qué te hice yo para. Diputada. ¿Qué te hice yo para ver al niño al final del episodio 8 que está viendo el espacio? Gran escena, Tito. Gran escena. Hay un perro. De esas pinches películas pinchurrientas asquerosas de mierda. ¿Qué te hice yo para eso? Digo, Charmín. Asaf, ¿qué te hice yo para la escena del casino? Pues en eso sí me cago. No, sabes. Más incómodo en la historia del cine. Es que la frase de Tito es un anillo aquí a este dedo de cantera. ¿Cuál? La del elote. Sí, ya sabes, ¿no? A ver, no. Es... Ah, mira, sabes, defiendes el elote en la caca, pero a ver, cómetelo. Ah, te mamaste. A ver. Es que no se puede, o sea, de verdad, no se puede. Está bien, chavos, está bien. No están listos para esta conversación. Mira, pero... Te vamos a dar, un punto. Voy a escuchar mi opinión y de este episodio. Respeten mi opinión errónea, ¿les parece? Ok, ok. Y ya, respetamos. Errónea y ya. Está bueno, pues siguiendo, ahí está Venom, vamos a tener a Cletus y a Eddie Brock el próximo año. Trailers andan muy apagados. ¿Qué? Es que van a sacar. En trailer. Ah, bien. Es que no los oí, se oyó nada. No, en trailers, pues nada, no, todo está muerto. Así es, pero tenemos la sección de jugones que pasaron muchas cosas esta semana. Bueno, estas dos semanas que nos aventamos. Para empezar, rápidamente va a haber un nuevo Splatfest para Splatoon, que me gusta mucho. Aún no revelan la temática, pero va a ser para... ¿Mande? Los memes están buenos. Sí, el último Splatfest fue en julio del 2019. Es el primer Splatfest desde julio de 2019, que fue el Caos contra Orden. Y de los más clásicos, Katsu contra Mayonesa, que no sé quién prefería la mayonesa, qué asco. Otro de los grandes fueron Patricio contra Bob Esponja, Pokémon Red contra Pokémon Blue, Vampiros contra Hombres Lobo, y no sé, hay quienes dicen que va a ser, que les gustaría Star Wars versus Star Trek. Está interesante. Estaría bueno, y digo, o sea, también toman franquicias que no son de Nintendo, ya lo hicieron con Bob Esponja, entonces pues hay un mundo de posibilidades. Y el 22 de mayo va a comenzar el Splatfest, ahí les contaré, a ver si me acuerdo, porque este último se me pasó. Pero bueno, dura, es cortito, dos días, del 22 al 24 de mayo. Entonces si nos agarra en confinamiento todavía, pues ahí voy a echar unas partiditas de Splatfest. Por último, una noticia pues que impactó, bueno, a mí me impactó, pues falleció el Gus Rodríguez. Ahora saco la fecha exacta. ¿El 11? Gus Rodríguez, 11 de abril, así es. De hecho, hicimos el Pondner, pasó eso, y pues ya regresamos en un mundo donde ya no está Gus Rodríguez. Si lo llegaron a ver en Bit.me, pues ya se veía algo, ¿cómo decirlo? Delicado de salud, ¿no? Se veía incluso... afectado. Sí, se veía, raquítico, no sé si se dice. Pero, de 60 años. ¿De 60 años? Uh-huh, cerrado. Sí. Fíjate que me arrepiento de no haber ido a esa ECOM aquí en San Luis Potosí, en la misma ECOM que trajeron al DeLorean, para ir a conocer a Gus Rodríguez. ¿Qué más? Que por ahí, Sentidos Apuestos le compuso como un... Bueno, más bien arregló el tema de Nintendo Manía y lo puso en Vaporwave. pues genio Gus Rodríguez, si llegaron a seguirlo en Twitter, tenía unos juegos de palabras muy muy buenos. Tiene por ahí, tenía uno que decía ¿dónde puedo conseguir una máscara barata? Ay, no me acuerdo cómo iba, muy bueno, o sea, era muy ingenioso, de hecho, ¿vale? Sí, de hecho él nos enteramos por Eugenio Derbez, ¿no? Sí, fue el primero que lo publicó. Sí, básicamente todo XH Derbez está escrito por Gus Rodríguez. Sí, Gus Rodríguez, el personaje de Armando Hoyos es idea de Gus Rodríguez. De hecho, lo puso en ese tweet, ¿no? Mira, te voy a leer lo que dice en el tweet Eugenio Derbez. Dice: hoy murió uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano, creador de Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo que ahora soy, genio de la creatividad, pero sobre todo un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar, el Gus Rodríguez. Sí, super sad, la verdad. Sí, sí, terrible, terrible, una pérdida. Lo del Gus Rodríguez, que híjole, no sé qué opinan ustedes, amigos. Fíjate que no. A mí me tomó por sorpresa. Sí, no, porque digo, yo en Bit.me llegué a ver Bit.me una que otra vez, la verdad ningún programa me llegó a atrapar. A Gus Rodríguez lo conocía, pero yo nunca vi Nintendo Manía, no tengo recuerdos de haber visto Nintendo Manía y mucho menos de haber comprado Club Nintendo. Y de hecho, en realidad, yo videojuegos, pues la verdad, empecé a jugar ya, ¿no?, más grande. Yo conocía a Gus Rodríguez. Ya en el pueblo. Casi. No, yo conocía a Gus Rodríguez, sabía lo que había hecho y quién era, pero así como muchos que pues, fue quien les enseñaba los trucos en la tele para poder pasar los niveles, pues no me tocó así. Pero pues sí sabía que era súper buena onda. Y con todo esto, pues muchos de los que trabajaron con él empezaron a decir, no, pues la verdad es que Gus es esto, lo otro. El que me impactó mucho fue lo que dijo Densho, ¿no? Sí, pues Densho trabajó con él prácticamente muchos años. De cómo lo fue guiando y todo. Sí, o sea, era un mentor, ¿no? Y también en Twitter pusieron, Richo Farrell puso cómo conoció a Gus Rodríguez y que dice, hola, ¿qué tal? Soy Gus Rodríguez, un gustazo. Y que su tarjeta de presentación era un tazo. Entonces, era el juego de palabras de Gus, tazo. Sí, o sea... Creo que él era el amo y señor de los juegos de palabras. Tenía varias apariciones en XH Derbez, como llegaron a ver la sección de las 5 herencias. Sí, era el de pelo blanco. Ajá, el de pelo blanco, ajá. Tenía a lo mejor más participaciones y muy a la Gus Rodríguez aventar una gallina cuando sobre todo en épocas de XH Derbez, o sea, entraba alguien y aventaban una gallina. Era como el sello. ¿Por qué? ¿Por Zelda o algo así? No sé, pero o sea, alguien abrió una puerta o algo y se dio. Sí, lo recuerdo. Fíjate que vi más XH Derbez que Nintendo Manía. Sí. También un gran fan de Nintendo. De hecho, la cuenta de Twitter de la voz de Mario, olvidé su nombre. Martín, no me acuerdo, no sé. ¿Le dedicó un tweet? Sí. De hecho, creo que fue hace 2 o 3 años que fueron a Atomics. Y fueron su hijo, el Chavo, y Gus. El hijo se ve que es un poco más mamón con su trato, pero pues Gus es un amor de persona, ¿no? Un pan de Dios. Terrible. Yo por ahí tengo mi colección de Club Nintendo, que me arrepiento de haber recortado algunas para usar para las libretas. Libretas. Ajá. Sí, digo como de, oh, rayos, ¿qué iba aquí? Sí, eso. Pero no. Sí, por ahí tengo. Fíjate, yo creo que consumí más Nintendo Manía. Digo, perdón, más Club Nintendo que Nintendo Manía. O sea, Nintendo Manía. No sé, tendríamos como 7, 8 años. No sé de qué época es. Ahorita te digo. Nintendo Manía. Es de. Ah, cabrón. Ah, no. No, es del 95, ¿no? Pues estábamos súper chiquitos. O sea, nos tocó la última oleada de. De Nintendo Manía, ya sin Maggie Heggie. Estaba chido que Gus Rodríguez decía que. Bueno, Mark Thatcher salía en Nintendo Manía, que decía que él era la cara bonita. Mark Thatcher era el que sabía jugar. Eso lo decía Gus Rodríguez. Ya, buen gas. Sí. Terrible. Muere un gran creativo de la, no solo del medio de los videojuegos, sino de la televisión mexicana. Y sí, te digo, yo creo que leía más que Nintendo, pero llegué a un momento en que me pasé a EGM porque me estaba perdiendo las otras consolas, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente pienso en Nintendo y pienso en Gus Rodríguez. Pero bueno, No llores, bueno, sí llora, sí me. O más, varias. Un sentimiento, pero bueno, pues pronta resignación a toda la familia de Gus Rodríguez. Y pues lo vamos a echar mucho de menos. Bueno, no sé, Asaf, ¿querías platicar algo de Ori and the Blind Forest? Sí. Precisamente lo acabo de terminar porque me trabé en Nier Automata y reinicia. Ok, o sea, agarraste un. Reinicia este man, ya le invertí como 12 horas a mí. No es nada. Ya sé que no es nada. Oye, ese meme, ¿ubicas? Pero en Interstellar que dice: esta maniobra nos tomará como 51 años. Ah, ya sé. Así le pasó a Charmín cuando reinició Breath of the Wild. Llevaba ya 40 horas. No, pues sí, en comparación no es nada. No es nada, Charmín. Yo digo que reinicies, pero bueno. Continúa con Ori. Bueno, entonces decidí. O tan fácil como Git Goose. Es que a pesar de que sea un hack o te and lo slash, paso, chavo. RPG. Y de que sí tiene que ver más tu habilidad que realmente la progresión de tus habilidades como son los JRPGs. Caí como en esa zona muy pronto y no puede salir y o sea, sí me va a costar mucho. O sea, sí puedo hacer Git Good, obviamente. Creo que después de los juegos que he jugado, pues ya tengo como esa paciencia para dedicarme y hacerlo, pero estoy pensando mucho, pero bueno, llegó el punto en que me emboté y decidí de, como precisamente algo importante es como descansar, dejarlo reposar y luego regresas con energías nuevas, ¿no? Pero en eso dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer mientras? Y en Game Pass de Xbox están los dos juegos de Ori, que es un juego, unos juegos desarrollados por Moon Studios. Y que de hecho Ori and the Blind Forest ganó mejor juego indie del año en el que no me acuerdo en qué año salió, según yo creo que es como 2016. Sí, fue muy aclamado, ¿no? Sí. Les digo en qué año salió, fue en 2015. Y de hecho empecé a hacer stream, ahí andaba el Charmín y pudo ver cómo soy un manco. Sí, te falla el plataformismo. Un manco durísimo, soy manco durísimo. Ya me di cuenta de eso, o sea, soy muy malo. Le tengo que invertir mucho tiempo para poder hacerme bueno en algo. De hecho, fíjate que ahora, ya que lo acabé, me fijé y resulta que es del género de Metroidvania y yo nunca había pasado uno de esos juegos de plataformas. Nunca había acabado, o sea, sí los había jugado y sí había avanzado. ¿Ni Guacamelee? No, ni Guacamili. Ok. Pero oye, este juego logró atraparme desde el principio. Tiene unas mecánicas muy, muy, muy bien pulidas. Todo se siente espectacular, los gráficos son hermosos. De principio a fin, lo pasé como en 12 horas, 13 horas creo que fueron. Me tardé, pero lo logré. Y de hecho, hacia el final, ya lo tenía muy bien dominado. O sea, la batalla, estoy haciendo comillas, con el jefe final, no lo repetí tantas veces, lo hice como unas 5 veces, pensé de hecho que todavía me faltaba, pero resultó que ya era el final. Entonces creo que sí logré dominar el juego, pero me gusta mucho esa progresión, como al principio fallas y fallas y fallas y vuelves a fallar hasta que lo empiezas a agarrar la onda y te va metiendo en las dinámicas, te va mostrando nuevas habilidades, nuevos poderes, y esta... este equilibrio que logra el juego fue para mí algo espectacular, la verdad. Que aparte la historia es súper bonita, o sea, tiene muy pocos diálogos, pero a través de la ilustración, de cómo anima a los personajes, logras encariñarte con ellos, le das una profundidad que muchas series y películas no logran. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. La verdad es que todo mundo debe de jugar Ori and the Blind Forest al menos una vez en su vida. Y pues ya es eso. La verdad es que lo disfruté mucho. Del género yo le pongo 10 de 10. Así, increíble. Increíble juego. Creo que está para Switch y para PC también, si mal no recuerdo. Sí, sí, creo que sí. El 2 es exclusivo de Xbox, ¿no? Ah, creo que sí. Y de hecho el Blind Forest está en Steam. De hecho, el 2 ya lo empecé porque también estaba en Game Pass y dije, bueno, voy a jugar los dos. Pero el primero me encantó. Lo que llevo del 2 me está gustando mucho porque es un ritmo diferente y sí se nota como una progresión en el desarrollo. O sea, se ve mejor. Bueno, un poco mejor, vas adquiriendo habilidades más rápidas y agregan nuevas mecánicas y todavía lo estoy descubriendo, pero me está gustando. Pero sí, el primero es una joyita, joyita, joyita, de verdad. ¿Los juegas en Game Pass, no? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Híjole. Ahorita que hablas de Nier Automata, también le traigo muchas ganas. Lo tengo ahí en mi backlog mental. Dicen que el soundtrack es increíble. Sí, el soundtrack de Nier Automata está muy, muy, muy chido. De hecho, trae manga anime japonesa. Digo, obviamente porque viene de Japón, pero se nota mucho como... Es que es muy como del estilo... Es Square Enix y obviamente tiene similitudes con Final Fantasy. Y, por ejemplo, los Dragon Quest... Que son diferentes, pero tienen como ese feeling. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, muy japonés. Sí, muy japonés. Está muy, muy chido. Digo, tiene cosas que dice... O sea, a la morra siempre se le ve la tanga. No sé, que sí es como un poquito choqueante como el cambio cultural y lo que ahora estamos viviendo. Pero bueno... El juego está entretenido. Sí tiene como cosas muy raras. Pero que sí, Yoko Taro. O sea, es a propósito, pues. O sea, es por el autor, pues. Sí, sí, sí, sí. O sea, y es como muy ichi, ¿o cómo se llama? Ese género de... que no es tan así. Solo tiene como esos pequeños guiños. Uh-huh. Pero sí, o sea... Sí, también es de Platinum Games, ¿no? Sí, la historia está muy chida. No me está encantando el hack and slash. Y además porque tienes que disparar, pero está muy chido que puedes como que va cambiando como de vistas y como de mecánicas en la progresión del juego. Eso me gustó mucho, como que siempre te tiene que mantener al tiro porque puede cambiar un día. Digo, primero puedes estarlo viendo en vista 3D. De mundo abierto y luego cambia a una visión 2D y luego puede cambiar a vista aérea como los juegos estos de 1942. Está chido. Okay. Muy bien. Pues yo ando jugando, digo, sigo con Animal Crossing. Ya me metí a... Hay dos páginas que les quiero recomendar a toda la gente que juega Animal Crossing. Una es... bueno, si en algún punto juega, pues también se las recomiendo. Una es turnip.exchange. Esa está buena para... Ya sea para meterte a comprar nabos a los pueblos de otras personas, o si algún día quieres vender nabos, es una manera como organizada. Es como una... Digamos que es como una fila virtual. Porque me pasó que... O sea, te metes a Twitter. Buscas nabos, ¿no? Y hay códigos de gente. Pero el problema es que entran todos a la vez. Y ese no sería el mayor problema, pero como el juego está hecho para usar tu save, cada que entra alguien nuevo, si los vuelven a meter a todos. Entonces, pues a veces no te dejan ni comprar, ¿no? Entonces, esa es una manera como organizada de... Me ha tocado colas de 150 personas, o sea... en mi pueblo casi siempre los nabos, digo, ahorita van como el petróleo, o sea, van descendiendo, van en un pico decreciente. Que llegaron a no sé, estaban en... Yo compré los nabos en 92, los nabos bajaron de 80 a 60, 50, o sea... Y la otra página que les quería recomendar se llama Turnip Prophet. Está chida porque un güey hizo como toda la lógica y programación de cómo es que Nendo y Tendo valoran los nabos, y puedes predecir. O sea, basta con que ingreses unos datos como cuánto te costaron los nabos el domingo, cómo van, porque los nabos en la mañana es un precio y en la tarde otro, o sea, son dos precios por día, y dicen que, creo que Fundista me decía que el mejor día para comprar entre miércoles y jueves, ya de ahí, viernes y sábado ya no se recupera. Entonces está chido porque es un... ¿Vale? Trading de FIFA. O sea, me recuerda mucho al trading de FIFA porque pues, así hay gente que se dedica a predecir y a decir, mira, tienes que comprar el miércoles en la noche porque es cuando se abren las recompensas, entonces por eso las cartas cuestan menos, pero luego lo que compres lo vendes el jueves por X o Y y así. Sí, es un mercado pues que es semanal, o sea, los nabos si no los vendes el domingo se echan a perder. Y bueno, es chido el profeta porque te puede dar una predicción de cómo es que vayan a completarse los nabos. De hecho tiene un GitHub, más bien tiene un repositorio en GitHub que te da el código fuente. El creador es Ninji, creo. Y pues un día conseguí 1,200,000 nabos. O sea, sí, está chido. Sí, rompe un poco el juego porque, pues, digamos que... Sí, ya se convirtió en... ¿Qué será? En Honduras. En peor, ¿Miami? No. Peor. No, lo que rompe un poco el juego porque ya no te dedicas mucho a pescar y a recolectar fruta, sino que solo te metes a los nabos. Pero lo decían en un score que aunque tengas todo el dinero del mundo, pues la decoración se va a hacer sola, ¿no? Se va a hacer con dinero. Entonces, de hecho, acabó la actualización de los huevos de Pascua y ya llegó la actualización de como de jardinería, o sea, como no sé si pueden hacer una actualización por mes, pero pues hay mucho contenido en Animal Crossing. Digo, lo padre es que ir con gente del otro hemisferio, o sea, gente que ahorita está en por ejemplo, me tocó ir a una isla. Ah, porque un dato curioso, los nabos solo los puedes comprar de las 9 a las 8 o 10 de la noche. Y mi novia me decía, ¿cómo puedes comprar nabos si es la 1 de la mañana? Y digo, ah, es que los nabos no están de este lado del hemisferio, están del otro. O en algún lugar donde es de día. Entonces, digo, más bien, no del hemisferio, sino del otro lado del mundo donde es de día, ¿no? Me da mucha risa. Hay un grupo. Bueno, te digo que raro. ¿Me habías cortado? Hay un grupo en. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, andas de tramposillo. No, hay una escena donde. ¿Se acuerdan del Lobo de Wall Street? Cuando Jonah Hill le pregunta a Leonardo DiCaprio que a qué se dedica. Ajá. Bueno, pues hacen esa escena, pero le cambian los subtítulos. Le dice como de, veo que vendes turnips. Y dice Jonah Hill, yo pesco. Y le dice Leonardo DiCaprio, bien por ti. Y dice, ¿en serio consigues tanto dinero vendiendo, bueno, tantas vallas vendiendo nabos? Y le dice, sí. Dice, enséñame un cheque donde vendas 1.2 millones de nabos. Y trabajo para ti. Y ya le enseña el cheque y renuncia. Es esa escena. Pero le cambian los subtítulos y se ve muy cagada. Y luego se las comparto. Y también ando jugando. No sé si jugaron en su tiempo Worms Armageddon. No. Sí, este juego de gusanitos por turnos. Sí, solo llegué a jugar el de celular. Muy bueno. De hecho, está. Está caro, está como en 150, 130. Es un juego de estrategia por turnos, donde tienes artillería, ¿no? Tienes granadas, bazucas, uzis, cuerdas ninja. Es un juego que puede ser muy troll porque si das un salto te puedes caer, te puedes suicidar. El juego es de Team 17, que son los creadores de Overcooked también. Y hay un Worms nuevo que se llama WMD, pero mi favorito siempre será Worms Armageddon, donde, en mi opinión, los gusanitos son más carisma. Y pues es lo que ando jugando. Tomb Raider. Y así he estado jugando Tomb Raider. Por ahí hice un streamcillo como de 2 horas. Según Asaf ya lo voy a acabar. Y... Sí. ¿Qué? Y no manches, estaba viéndote y de acordarme dije, oh, qué buen juego. Sí, está muy bueno, la verdad. Quedamos que era. ¿Es el 2 el que estás jugando o el 3? El 1. Es el 1 y Ah, el 1. Ya habías jugado el 2, ¿no? Sí, lo dejé ahí como a medias. Ese lo tengo en el 360. Y okay. El de Lara, hermana, ya eres mexicana. Ese no lo tengo y no lo he jugado. ¿Ese cuál es? ¿El 3? El 3. ¿Cómo se llama? Shadow. Okay. Of the Tomb Raider. Está buenísimo el juego. La verdad es que pues había jugado el 2. Hay poquito. Las mecánicas me gustan mucho. Me gusta mucho el arco. Me gusta mucho que... Uf, el arco siempre es... divertido. Sí, me gusta mucho que en teoría una vez que aprendes a jugarlo realmente es muy repetitivo lo que tienes que hacer, pero no se siente así. En este caso estás en una isla, avanzas y te topas cierto número de guardias y tienes que matarlos, están en diferentes escenarios, tienes que ver cómo es la mejor manera de matarlos. En otras partes avanzas y tienes un pequeño rompecabezas que tienes que resolver y ya puedes avanzar. La historia está buena, la verdad sí me da miedito que exista gente así, como tipo sectas y esas ondas. Y está muy, muy, muy chido el juego. Se nota, a ratito se nota que ya el juego ya tiene sus años. sobre todo en los movimientos al caminar de Lara, porque están todavía un poquito medio robóticos, pero no le resta nada al juego, está muy, muy, muy bueno. Se disfruta más porque no me costó nada. Literal, un día vi que la estaban regalando en Steam y dije, venga, Chepaca, y listo. Oye, ¿qué tal va con la compu? ¿Sí corre, te corre bien? ¿Lo corres sí, a media? No, sí corre bien. ¿Qué rendimiento a gráficas? ¿Cómo te va? Corre bien, obviamente le bajé así como gráficos. Pero no se ve tanto, Charmín. No, no, y en el stream de hecho sale poquito mejor, poquito menor, porque sí se caen algunos frames en la transmisión. Pero no, corre bien. Eso sí, se pone súper cachón de la computadora y el ventilador está a todo lo que da, pero sí lo corre. El que sí no creo que... Oye, ¿le metes un ventilador aparte o solo sí, el no, de la compu? Sí, no, el ventilador aparte, pero de todos modos el de la compu está ahí como loco. Pero... Okay. Altamente recomendado. Y de hecho estaba viendo las calificaciones que les dieron a los tres. Y esto está muy unánime en calificaciones. Todas están alrededor del 80 y algo. Podría decir sí, que a lo mejor en promedio tiene un 85. El 2 tiene calificaciones ya de 100 y 90 y también 80. Entonces por ahí está un poquito más dividido. Y el 3, como decías, Saf, que no está tan chido, sí tiene por ahí uno que otro 7. Sí, sí, sí, sí. No sé qué pasa muchas veces, siempre, no siempre, pero se repite mucho de que el primero es bueno, el segundo es como el mejor, y el tercero como que baja un poco. Y hablando, o sea, la verdad es que son juegos muy... Como bonito. La trilogía de Disney, ¿no? Son juegos muy buenos, muy entretenidos y la historia es muy buena, a mí me gusta mucho. Ahí estaba sufriendo con Charmin, no, ¿por qué se muere? Pero sí, o sea, son muy, muy disfrutables y me encanta el progreso del personaje de Lara. Si algún día llegas a tener un PlayStation, Charmin, o tú, que no sé si ya pasaste los Unencarted, Tito. El 3, me falta el 2 y el 1. Ah. De hecho, quisiera comprar la colección, la Nathan's Collection, no sé cómo se llama. Sí. Ajá. Sí, ¿qué dicen? Que el 2 es el mejor. A mí, la historia, el 2 es el mejor, pero mecánicas y como juego, uh-huh. El 4 es una joya, es la joya. El 4, el 4, sí es cierto. Sí, de hecho mi primer acercamiento a Uncharted, a Unincharted fue el 3, pero debo decir que es bueno, o sea, me gustó. Sí, y realmente lo que hizo muy bien Tomb Raider fue basarse en los juegos de Uncharted para hacer su nueva trilogía y le salió muy bien. Digo, no es lo mismo, porque obviamente creo que de hecho, tiene estándares de calidad muy superiores, pero son juegos muy, muy... Que es el verdadero hijo de Indiana Jones, ¿no? No Shia LaBeouf. Ándale, sí. Pues sí, muy muy bueno. Sí, creo que no sé si todavía estén gratis, no creo, pero creo que debe de tener, normalmente cuando están gratis y después se te pasa, luego los ponen en oferta para que digas, pues no está gratis, pero está en oferta, la voy a comprar. Y hasta me dieron ganas de pasarlo de nuevo, todo uh-huh. Charming. Pues fíjate que ya sabiéndole, yo creo que te ventas muchísimo menos, ¿eh? Sí, yo creo que sí me he hecho unas 8 horas, tal vez. Yo creo que menos, ¿eh? Fácil unas 6. Ya sé que ya me acordé que te iba a preguntar, Chemin. Oye, ¿le vas a entrar a ¿cómo se llama este juego? ¿A Minecraft Dungeon? ¿O Dungeons? No sé cómo se llama. Sí, ¿por qué no? No he checado mucho, pero digo que sí. Fíjate, está en 210 pesitos, ¿eh? Y totalmente los vale. ¿Cuál? ¿El Tomb Raider? Sí, el Tomb Raider. Hay un pequeño dato, no está, el doblaje no está en español Latinoamérica. Todo es jolines, tío. Oye, que de hecho hace poquito puse un tweet de que estaba toda la trilogía de Tomb Raider precisamente en menos de 500 pesos. Dice comprar, fíjate, todo el el Tomb Raider Pack, el Tomb Raider Collection, que es 54 artículos, son todos los juegos y DLCs, está en $2,674. Ok. Ah, bueno, realmente los DLCs no... Sí, no están acá tan... Sí. Dice mi carnal, ahorita está gratis en PlayStation 4 la Uncharted Collection. Ah, mira, creo que todavía está. Ah, no. Pero con Plus, ¿no? Pues sí, pero pues pagas 200 pesitos y ya, ¿no? No, sí, o sea, me refiero que... O sea, tienes que tener la suscripción, ¿no? Sí. Pero lo vale. Okay. La Uncharted Collection también lo vale. Digo, ese sí. Sí, cómo no. Ese sí se siente bien, Juan. Pero... Dice, no, pero para todos. Se me hace raro que... COVID. Dice que para todos por el COVID. Ah, no manches. Ok. Eso está bien. Sí, el Uncharted 1 sí se siente como Crash Bandicoot con pistola. Ok. Pero sí. Sí, le... ¿Qué pasa, Chamu? No, está el Shadow of the Tomb Raider, está, hay un demo gratis para que quien lo quiera probar. Okay. Y ya, pero sí, ¿no? Totalmente. Y el Rise está en $600. Sí, grandes juegos. Y Larita, gran regreso. Sí. Sí le voy a dar, hasta lo voy a streamear. En honor a Charmin. Me parece perfecto. Ay, oigan, ya para cerrar, la E-Liga sigue dando de qué hablar. Sí, está bien surreal estar ahí en el comedor y que estén las noticias y pasen como a deportes y sean los resultados de la E-Liga y veas en la pantalla pues clips así de FIFA. Es como de qué pedo. Y les dedican un espacio, sí, o sea, les dedican o sea, en tele. Y están full comprometidos con el... Oh, podemos ver que aquí la jugada estuvo buenísima y no sé qué. Y es como Sí, o sea, lo narran como si fuera un partido. Sí, sí, está un partido real. Lo que me gustó es que ya meten a gente de e-gaming que comenta. O sea, obviamente los comentaristas normales siguen comentando el partido, pero ya hay quien da como pequeños bits, ¿saben? Como pequeños comentarios de gente que sí juega y que sí sabe del juego. Y eso es lo chido. Bueno, el último partido que vi, eso me gustó mucho. Sí, y a mí, ¿sabes qué me gusta mucho? El desmadre y cotorreo y la producción que ponen en Azteca Deportes. Está cagado. Oye, no he visto el de Azteca. Velo, échate un partido. De hecho, lo chido es que no tienes que verlo en tele. Puedes ver el stream o puedes... se quedan los partidos para la posteridad, o sea, para volver a verlo. Ah, ya, nice. Yo la verdad me emociona mucho la idea y no lo sigo, o sea, al principio sí dije, qué surreal, como dice Charmín, pero lo chido va a ser la liguilla, yo creo que se va a poner bueno eso. Estaría bueno que ya jugaran 2-2. Sí, estaría chido. Sí, estaría bueno, fíjate. Estaría bueno que esto abriera las puertas a otros juegos. Y sí, estaría muy interesante ver ahí una partidita de LOLcito. Digo, estaría bueno lo de que jugaran en equipos, pero el problema sería pues que se supone que es que para que la gente se quede en casa, ¿no? Sí, aunque sí. Sabes que estaría chido que jugaran los 11, pero sí lo veo más complicado, perdón. Sí se puede, hay clubes pro, se llama. Sí. Estaría, creo que las partidas de LOL ya las pasan, no sé. Sí, tiene un espacio para LOL o para... ¿Sí? Ajá. ¿A qué hora o qué? Sí, en tele. ¿A qué hora? Sherrigan y otros cuates, digo, a Sherrigan la conozco porque es de Twitch, pero salen haciendo como comentarios y también hacen streamings de LOL y de Gears. Sí, tienen un espacio en tele. ¿Pero a qué hora? No sé, es que no lo veo, pero sé que existe. Oh, de hecho, lo anunciaba, no sé, pues métete a Azteca Deportes y algo okay. Tiene un espacio. ¿sabes qué también te iba a decir? Algo, lo único que no me gusta es que, por ejemplo, pues en el torneo hay lesiones y todo, y acá es como de equipo fresco, 85, y no pasó nada. O sea, si hay una lesión o algo, vuelves a jugar, ¿sabes? O sea, como que te quita un poquito de... De realismo. Pues, no de realismo, ajá, de realismo, pero de... O sea, yo diría más que como simulación del torneo, pero está, se agradece el esfuerzo, la verdad, o sea... O sea, digo, la limpieza, bueno, ya hay buenos partidos. Pero... Ah, ya había aquí su espacio, ¿vale? Ya había aquí su espacio de eSports. Voy a ver sus clips. De ver están. Uh-huh. Ah, y te decía, yo me tocó ver el Cruz Azul Santos, que volví a perder el Cruz Azul, que es increíble que llevan 4 derrotas seguidas. Pero me tocó ver el Cruz Azul Santos, se puso bueno, iban muy parejos, es el partido más emocionante. Oye, yo también tocó ver también el... ¿Mande? Yo también vi ese, sí estuvo bueno. Sí, y me tocó ver el más aburrido de toda la E-Liga, el Chivas Toluca, quedaron 0-0. Yo pensé que el mole solamente era para la selección mexicana y la Liga MX, pero no, también a la E-Liga MX tiene su mole. Y pues bueno, eso es lo... Hay cosas que no cambian, digo, Cruz Azul, esperemos que se pueda recuperar, quién sabe. No sé, bueno, ya tema off topic, ¿qué creen que pase con la Liga MX? ¿Sí se va a volver a jugar el torneo? ¿Quién sabe? ¿O qué va a pasar ahí? Híjole, pues no sé. Digo, porque ya son muchos meses, ¿no? Sí, igual y ¿cómo se dice? Comienzan en donde se quedó, o sea. Sí, claro. Yo lo que haría es jugar la liguilla con esos equipos. Sí, yo también. O sea, ya... No, yo seguiría, o sea, en el partido que nos quedamos, órale, ni pedo, es el que sigue. Pero sí, la pregunta es, ¿jugarías a puerta cerrada? Ah, ya. Yo la neta, o sea, creo que de donde más sacan dinero, obviamente, es de las transmisiones. Sí. Ok, ajá. Sí, yo todavía me esperaría a abrir los estadios. Sí, claro, definitivamente. Pero, ¿sabes? Es que algo parecido pasó con Champions. Van a jugar toda la Champions, todo lo que resta de la Champions en un mes. Sí, en 3 semanas, ¿no? Algo así. Ajá, o sea, va a haber juegos cada 3 días. Y los juegos van a ser a puerta cerrada. Entonces, ya me emocioné. Sí, digo, qué chido. O sea, quitan el fútbol y de repente, ¡pum! Toma. Sí, Champions. Y no es el inicio de la Champions, es el cierre, que es lo mejor. Ah, sí. Cierto. Oigan, ya chequé, es sábados y domingos a las 2 las transmisiones que hacen de LOL. A ver, okay. Sí, como dices, ojalá que esto sea el espacio para abrir a otros públicos, ¿no? Digo, deberían considerarlo. Muy bien. Pues, ¿algo más que comentar? Amigos, ¿quieren? No, nada, vamos. Pues nada, que ya nos aventamos casi las 2 horas. Pues nada, nada más que agregar. Mucho gusto platicar con ustedes. Sobre todo lo que pasa en esta. En la semana. Muy bien, pues. Agradecemos. Y déjenme ver nada más que sigue la próxima semana. Oh, sigue buena. Tenemos. Ok, lo voy a dejar así. No quiero spoiler. Muchas gracias bueno. A todos en el chat. Sigue un grande. Gracias a Alejandro Elecopea, sí, a Etzango, a Mildred, que creo que se retiró. A Sapo Rules y Ernesto Saldaña. Muchas gracias, Tito. ¿Nombre de qué? Mando muchos besitos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Asaf. Cuídense. No salgan. Adiós. Que estén muy bien. Lávense las manos. Desinféctense. Usen gel. y este y no salgan como el Jotito. Nos vemos. Voy. ¿No sale el Jotito?